Station K-Pop presenta desde el closet una producción de AKSK. Charisma, 네 맘에 물에 좀 들어갈게 내 사랑의 K를 좀 몰라 Excuse my charisma Young and bad 익숙해져 200 Monster X boys on the way 네 저들을 간다 맘 탄속해라 Get out the way 착함 너의 와 소문이 멀리 퍼질게 날 맘대로 욕하게 내 이름에 꼬디표에 너라는 이름 달리게 이게 내 시작하는 방식이야 너와 지금부터 잘 지켜봐 huh? 이걸 범죄라 할 수 있게 okay, yeah, 넉넉 다 들어갑니다 너 깜짝 놀랄게 분명합니다 들어가 확확 들어가 확확 이걸 싫다 할 수 있나 넉넉 다 들어갑니다 너 완전 심쿵할게 분명합니다 들어가 확확 들어가 확확 이걸 범죄라 할 수 있나 그림 너를 위한 시작이야 그냥 두고파 나를 그냥 믿어봐 나 이한테 미인은 소란이야 그러니까 마저 해도 될까 이걸 범죄라 할 수 있게 okay, yeah, 나 넉넉 다 들어갑니다 너 깜짝 놀랄게 분명합니다 들어가 확확 들어가 확확 무단신 It's all 넉넉 다 들어갑니다 너 완전 심쿵할게 분명합니다 들어가 좀 그만 헤맬 때도 됐다고 봐 네 주변 자식들 난 다 됐다고 봐 너 여는데 열쇠는 필요 없어 그냥 문 부수지 밀당이니 서민이 위치 짓끌어 굳이 허 네 맘에 들어가 날 찾아 거질러놔 좀 봐봐봐 내가 여기 무슨 짓 저질러놔 성에 차겠어 내가 아님 누가 So tell me now who's hot and who's not Bienvenidos una vez más al podcast de Desde el Closet. Espero que disfruten de esta emisión número 14. Hoy les traemos diferentes recomendaciones. Por un lado, de la animación de Heartbreak Relation, un webtoon que fue animado en 5 partes. También les hablaremos un poco de la tercera temporada de History, que son Trapped y Make Our Days Cold. También hablaremos un poco sobre la recomendación literaria de este día, que va dirigida al libro de Wolfson. Además de hablar de la canción LGBT hombre, canción LGBT mujer, además de la recomendación del webtoon que es Cuatro Corazones, y también de la recomendación del fanfic que es Cómo sobrevivir al Luhan y no morir en el intento. Espero que les guste este programa y que nos sigan escuchando en Desde el Closet, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you. 헤어진 나의 취향 잃어버린 소중한 기회 끝도 없이 돌아가는 시계 아직은 미련이 좀 남았어 간절한 꿈, 꿈 내가 존재하는 이유 you. 마치 시공간 속 문이 열리듯 닫혀진 문을 열어줘 Maximum limit 한계를 넘어서 unlimited 우리가 존재하는 의미 멈출 수가 없어 달려갈게 달려갈게 꿈 같은 세상도 무한대로 가고 있어 미쳐간대도 아무 걱정하지 마 난 눈을 감을 때 모습이 가득해 버려둬 오늘도 지쳐있어 Love is gone 기다림은 sick 불타는 듯이 내 심장은 타고 있어 좁은 하늘에 갇히는 건 내게 아침을 없게 된 건 네가 있어야만 해 언젠가는 미칠 거야 마지막으로 기도 쉴 새 없는 고민 네 생각해 거리는 내 걸음이 닿을 때까지 너에게 돌아갈게 간절한 꿈, 꿈 내가 존재하는 이유 you. 마치 시공간 속 문이 열리듯 닫혀진 문을 열어줘 막지만 limit 한계를 넘어서 unlimited 막지만 limit 애초에 닿지 못할 것만 같은 메시지 하지만 너와 나는 결국 연결되겠지 막지만 limit 한계를 넘어서 unlimited 우리가 존재하는 의미 멈출 수가 없어 달려갈게 세상도 무한대로 가고 있어 뒤쳐간대도 아무 걱정하지마 난 눈을 감을 때 네 모습이 가득해 결국 허상이 공존해 있어 막지마 limit 막지마 limit 애초에 닿지 못할 것만 같은 메시지 하지만 너와 나는 결국 연결되겠지 ใครไม่เคยทำใจสั่น ายเพราะความสัมพันธ์ระหว่างเราคือโชคชะตาก็เพราะว่าความคลิชิดหมดสิแก้ตัวก็หัวใจมันสปาร์คผิดจากที่เตรียมไว้อ๋อแค่เป็นคนที่เคยรู้ใจกลายเป็นวันไหวทุกวันติดอกติดใจไปแล้วก็เพลินรักเธอไม่รู้ตัวติดกับแต่เธอเขาแล้วให้ฟื้นหัวใจอยู่ได้ไงขอโทษที่ได้ไหมที่ทำให้วุ่นวายต้องโทษที่ใจของฉันที่มันอยากมีเธอข้างกายแค่ยิ่งได้รักเธอฝืนใจ estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del DL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Recomendación de serie. Continuamos en Desde el Closet. En esta ocasión les traigo la temporada 3 de History. Sí, la temporada 3, en donde tenemos dos series. Vamos a empezar por Trapped o The Trump, que es una serie de 20 episodios que inició el 16 de abril del 2019 y terminó el 12 de junio del 2019. En donde vamos a escuchar la historia acerca de un policía y de el jefe de la mafia. La policía, que está llena de justicia, se convierte en el protector personal del jefe de los gángsters. Es un oficial que queda atrapado en ese mundo mientras que los sentimientos del líder empiezan como que a ver algo más allá. Bueno, ¿cómo empieza esta historia? ¿Qué secretos hay aquí? ¿Por qué empieza esta relación? Bueno, resulta que hay una historia de un supuesto triángulo amoroso acerca de dos gángsters, dos líderes de una pandilla que son muy amigos. Pero uno de ellos fue a dar a la cárcel y años después, cuando estaba en libertad, quiere reencontrarse con el amor de su vida, que era una policía, donde resultan asesinados su mejor amigo, que era ahora el líder de la mafia, y el amor de su vida, que era la policía. A partir de ese conflicto, de ese asesinato, empieza a haber situaciones muy raras, empiezan a haber controversias. Resulta que el compañero de la policía que fue asesinada, pues como que ve que algo no está bien, algo no cuadra. Ahí es donde conocemos a Meng Xiaofei, que es el protagonista de esta serie. Y también tenemos al hijo del líder de la mafia, Tang Ji. Tang Ji siempre fue sospechoso de la muerte de esa pareja. Xiaofei se aferra a buscar la verdadera relación del qué sucedió en esa en ese asesinato, empieza esa persecución donde Xiao Fei empieza como hasta a acosar a Tan Jin. Ya están como que hartos en dentro de la policía porque Xiao Fei está aferrado a encontrar culpable a Tan Jin. Lo curioso, empiezan a ver situaciones muy raras, empiezan a atacar a Tan Jin, no saben realmente quién quiere asesinarlos. Entonces pues Xiao Fei empieza como que a protegerlo porque él sabe que conoce la verdadera situación del asesinato. La sorpresa va a ser el resultado de toda esta investigación. Es muy padre, muy divertida, porque vas a ver la relación y cómo empiezan a enamorarse. Tanji es una persona muy seria, muy, muy, muy seria, muy reservada. Pero vamos a ver su historia, a ver su niñez, el por qué es así. Y Xiao Fei va a descubrir algo muy, muy, muy íntimo de su familia, de su verdadero origen de Tanji. Ay, no les quiero hacer tanto spoiler, pero la verdad está muy, muy padre esta serie, me gustó mucho. Me enamoré de la pareja secundaria. Ay, donde vemos a Jack y a mi queridísimo Xiao Lian. Ay, es tan lindo. Es que él le dice chaparrito de cariño. No sé cómo se llama. No sé cómo se diga en chino, pero es muy, muy, muy tierno verlo. ¿Quién es Jack? Pues Jack es como que el brazo derecho de Tan Jin, pero él oculta algo. Él realmente quién es, por qué trabaja. Y vemos a Xiao Lian, que es el compañero de Xiao Fei. Él es el policía tierno, el policía despistado. Es muy juguetón, muy infantil. Y el ver cómo Jack se enamora es tan, tan, tan, tan tierno. Yo amé a esa pareja porque Xiao Ji es tan despistado que lo toquetea todo. Y cuando menos se da cuenta, pues está enamorado de él. Están enamorados. Jack empieza a cuidar de él, empieza a dar de comer porque sabe que Xiao Ji es como muy glotón, le encanta la comida. Él es huérfano. Ay, no, es que está muy emocionante. Siento que si les platico más voy a spoilearlos. Ay, yo quisiera ver más de la historia de ellos, de Jack y Xiao Ji. Ay, me encantó esa pareja. Por el lado de Meng Xiao Fei y Tan Jin, vamos a ver así como que también un triángulo amoroso sobre su secretario, que está súper enamorado de Tan Jin y trata como que de secuestrarlo, pero al momento de que entra a hacer tonterías, hace que Xiao Fei y Tan Jin sean todavía aún más unidos y empiecen a darse cuenta que están muy, muy enamorados. Hay una parte donde me causa mucha gracia porque resulta que allí se entera de algo muy fuerte, de algo mucho muy fuerte. Se entera de quién mató a su papá y se entera también de que hay algo más entre su papá y esa policía y quién es esa policía y a la persona que más odia resultó ser alguien muy importante en su vida. Entonces esto lo destroza y es donde entra como que en mucho coraje, mucho conflicto y dan a entender así como que la única manera de sacar sus frustraciones fue así como que, bueno, yo así lo entendí, será que soy muy mal pensada, pero empieza a besar a Xiao Fei muy efusivamente y le empieza a arrancar la camisa. Y la escena que sigue, los dos no tienen camisa y están en la cama. Y Xiao Fei lo abraza y le dice que pues que no pasa nada, que a lo mejor no debió de ser así, pero lo bueno es que él ya está bien. Y yo así de que pasó algo así. Y el sexo lo libera todo. Bueno, así lo entendí yo. Espero que vean esta serie. Véanla, está en Viki, está toda subtitulada. Aprovechen, no sé si es por ahora, pero ahorita todavía está gratis. Entonces véanla, les va a encantar. Me gusta mucho porque trae muy, muy buena trama, trae una historia como tal. Aparte, pues Sí, vamos a ver uno que otro besillo por ahí, un toqueteo y algo muy padre. Entonces, vean, drop it. Sigan escuchando desde el closet y continuamos. 切断他的世界。原来再也不用见，不用变，欲望背后的危险。真的再也不用见，不用念你的嘴脸。我要带着我的尊严逃离爱有你的世界。 Una nota más en Desde el Closet. Too many I don't give a fucking. 나도 몰라 왜 원하는 건지. Canciones de K-pop que cuentan historias LGBT. Neverland de Homeland. Este chico debutó en enero del 2018 y revolucionó las redes sociales con su envy y con su declaración abierta sobre su propia homosexualidad. Neverland es la historia del día a día de una pareja de chicos enamorados. Nos hace referencia clara a ese país de las maravillas, que para él es un mundo en el que puede tomar de la mano a su novio sin tener miedo. La voz de Homeland nos hace amena la canción. A lo largo del MV podemos ver la magia de la cotidianidad en la que somos testigos de los altibajos de una pareja joven, enamorada, que discute y que es feliz, real como la vida misma. Este MV te dejará sin palabras y te enamorarás de la canción. Quédate aquí en Desde Closet solamente por Station K-Pop, un viaje auditivo por así. Let's dance. Yeah. señorita, are you ready? 원해 바로 지금 날 불러줄게. 너를 쫓아 어디든지 뛰어드는 것처럼 쉬워 얼마든지. 깊은 어둠 속 연애 붉게 타는 태양나자 홀리데이 랄랄라 자꾸 끌려들어 만가. 얼어붙을 듯한 공기가 서서히 끓어 이상하게 뜨거워져가 잡을 수 없어요. 흐트러진 내 맘이 온통 너로 물든 밤 빈틈없는 red moon light 내게 사로잡혀가. 지금 여기가 머물 리가 막 모든 감각을 흔들어 지금 이 순간 너만 가득 찬 내 세상 속에 와 있어. Switch it up. Oh run baby run. Oh run baby run. Recomendación de anime. Hola chicos, espero que les gusten las recomendaciones de ahora. Hoy no les traigo un anime, pero sí les traigo una animación de un webtoon llamado Hyper Break Delusion, el cual dura 6 capítulos de 3 o 4 minutos. Esta historia les puedo decir que se desarrolla del primero al 5 en capítulos, debido a que el sexto es como un agregado más. No les quisiera decir que no lo vieran, pero sí es un poco más costoso encontrar el último capítulo, debido a que este salió un poco después de los primeros 5. También la trama de esta historia se desarrolla en dos tiempos, en un lado el pasado y el otro el presente. La historia se comienza a desarrollar en el presente de ambos personajes debido a una reunión que tienen con los exalumnos. Entonces estos dos se vuelven a reencontrar y vuelven como a recordar todo lo que les pasó en el instituto y todo lo que vivieron y cómo es que surgió el sentimiento de amor entre ambos. Los personajes de esta obra son Min Hyun-ji y Son Seon-ho. El personaje de Min Hyun-ji es un personaje, digamos por así decirlo, débil debido a su condición, ya que él tiene una enfermedad llamada neumotórax, la cual le causa que tenga ciertos ataques de hiperventilación debido a que es una enfermedad en los pulmones, la cual es crónica. Esto le causó también que tuviera ciertos problemas con los compañeros debido a que era objeto de burlas de vez en cuando, y esto se puede ver en pequeños fragmentos en la historia. También se puede ver que esto causó que él sufriera, que estuviera bastante tiempo en la enfermería, y eso también se puede ver cuando tiene un ataque de hiperventilación más adelante en el capítulo 2 o 3, se va recordando. y también la introducción de Seonho, que es el estudiante, digamos, relevante, el cual, además de ser físicamente atractivo, también es, digamos, presidente de clase y también deportista. En el momento en que Min-hyo tiene el ataque de asma, este lo ayuda y comienza a tener ciertos pensamientos sobre qué es lo que realmente él siente por Min-hyo. Al momento de ayudarlo en la hiperventilación que él tiene, comienza a ver ciertos matices de que no solamente es una persona, sino que siente atracción hacia esa persona. Entonces la historia, como les dije, nos muestra tanto el pasado y el presente. Esto se va desarrollando mientras ellos están entablando primero una relación y luego después nos muestran que están teniendo sexo. Seonho menciona que él ya sabía desde hace mucho tiempo que Min-hyo tenía cierta atracción hacia él. Entonces esto hace que este le diga que por qué no pasar una noche juntos. Entonces se comienzan a hacer lo que normalmente hacen las personas cuando van a tener relaciones. Comienza el toqueteo, el besuqueo y toda la cosa. Y mientras ocurre eso, también ellos van recordando su pasado. Van viendo cómo eran antes. Min-hyo va viendo o va recordando cómo miraba a Seonho. Y Seonho cómo iba recordando a Min-hyo. Entonces esto hace que ambos personajes nos muestren como los sentimientos que tienen entre sí. Y también el último, digamos, como suceso más grande entre ambos, que es cuando Min-hyo tiene el problema de hiperventilación. Y el único que lo ayuda es Seonho, ya que lo lleva a la enfermería y pasa bastante tiempo con él, hasta que llega el enfermero para que este pueda ayudarlo. Pero en realidad en sí se va desarrollando la trama un poco. También se pueden ver otros elementos, como es el caso de que Seonho tiene un anillo. Entonces, algunas veces, bueno, no algunas veces, sino que más bien nuestro Min-hyo comienza a ver de que posiblemente él esté en una relación en ese momento, pero en realidad no es así. Y ahí se va desarrollando un poco este tema a lo largo de los 5 capítulos. Yo lo vi por una recomendación de una compañera que conocí en Facebook. Ella sube diferentes tipos de material sobre BL. También, digamos, actualizaciones de capítulos de manguas o de mangas. Entonces, una vez vi esa recomendación y dije, wow, va a tener animación. Y esto porque está basado en Webtoon. Entonces dije, posiblemente lo vea. Pero por azares del destino no lo vi, hasta que ya habían salido cabales los seis capítulos. El sexto capítulo, como yo les digo, es un poco costoso de encontrarlo, y yo porque tuve suerte de poder encontrarlo. Lo encontré en una página, no me recuerdo muy bien del nombre, pero sí lo logré encontrar. Y los capítulos del 1 al 5 se pueden encontrar en Facebook también, porque hay veces donde hacen recopilaciones de un video en sí de los 5 capítulos, ya que, como les digo, que es corto. La historia no tiene dramatismo o una mayor explicación, sino que es como un enamoramiento que ocurre en el instituto, que no se desarrolla en sí hasta que ya se reencuentran ya más grande, abriendo la posibilidad de que estos tengan un encuentro ya en el presente y puedan también revelar los sentimientos que tuvieron en el pasado, para dar como un espacio a una relación en el futuro, que es el sexto capítulo. El sexto capítulo dura lo mismo, 3-4 minutos, pero se centra más que todo en ya la relación de ellos cuando ya están viviendo juntos y cómo estos mantienen también relación en ese momento. Esta es una historia que, como les digo, se desarrolla en un SAS debido a que ocurre como en un día, porque en sí ellos recuerdan, pero en la historia temporal que está sucediendo es como en el momento en que están teniendo relación, es la trama de la historia. No es como que son varios días o algo así, sino que solamente es uno y se va desarrollando así, mientras vemos los flashbacks que tienen ambos sobre qué es lo que sentían en ese momento. También me abrió un poco sobre las personas que tienen hiperventilación, y pude ver también el efecto que puede tener esta enfermedad en las personas. Por ejemplo, en el caso de mi hijo no puede hacer ningún tipo de deporte debido a que los pulmones no se lo permiten. Esto hace que tampoco pueda hacer el servicio militar. Lo que puedo decir es que es muy fea esa enfermedad y no he tenido como un acercamiento así para explicarle detalladamente, pero al verlo en el anime, ver cómo él se pone por la hiperventilación, me sentí un poco mal porque yo he sentido esa sensación de que cuando uno va respirando y cuando uno está tosiendo y siente que no le entra aire, comienza uno a desesperarse. Entonces ese tipo de sentimiento es lo que él tiene que aguantar a lo largo del tiempo. Y si no mal me recuerdo, todavía lo tiene. Entonces simplemente que creo que ya es más controlado. Pero digamos de que la historia también te presenta eso. No solamente es como vaya esto y aquello, sino que más bien te van dando por lo menos un toquecito sobre qué es lo que es la enfermedad y lo que le puede causar a la persona. Entonces yo me sentía súper mal porque en cierta forma había vivido ya ese tipo de suceso. Entonces te pones a pensar cómo una persona puede vivir con ese tipo de enfermedad. Volviendo al tema, es una historia muy bonita. Como ya les digo, se desarrolla en un día. No hay mayor información sobre este manga. Normalmente cuando uno busca información, digamos, de algún manga o algún anime o algún manga, Wikipedia no sirve, o también Amino, pero esta historia no tiene como una explicación. Es más, en la información que anduve buscando no me parecía la autora y por eso no lo he mencionado, porque en las páginas que yo revisé en internet para poder saber un poco sobre esto, no me aparecía. Y realmente no sé si alguno de ustedes ha escuchado o visto esta historia, para que lo mencionen en los comentarios quién es la autora, porque yo en mi investigación no lo he encontrado. Y si alguien, digamos algún compañero o alguna compañera se las ha mencionado, pregúntenle para que puedan saber quién es la autora también, porque les estoy debiendo eso. En cuanto a lo demás, he querido mencionar de que la estética es muy linda, los colores que ocupan son muy lindos. No sé si se han percatado en los animes o en los mangas que las autoras a lo largo del tiempo, cuando ya van desarrollando su contenido, vamos viendo que ellos van mejorando su forma en cómo van creando los personajes, sus ilustraciones y también los colores que le van poniendo la paleta para el caso de los estudios de animación. Sabemos en el manga cierta información, pero no es como verlos ya animados con color, con paleta de formas y cómo se van a vestir o cosas así. Entonces es como algo nuevo que yo quería mencionar, debido a que los animes que yo he visto, hay algunos que por su tiempo la animación no es muy buena, pero también digamos el contexto o el contorno o el contraste de los escenarios, más la implementación de colores, más lo que está ocurriendo, hacen que sea muy bonito verlo. Algunos tienen ciertos temas que son un poco fuertes, pero hay otros que son como que más fáciles de sobrellevar, o digamos situaciones más tranquilas donde podemos ver también el contraste que pueda haber esto con lo de la paleta de colores. Realmente espero que les guste esta recomendación y que puedan buscarla. Ustedes pueden poner Hyperventilation y ver los capítulos. Espero que les guste el programa y que nos sigan escuchando acá en Desde el Closet en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL.

재미없다고 말은 못해. Come on. Continuamos con la segunda serie de la temporada 3 de History, que es Make Our Days Count, Haz que los días cuenten, también conocido como Miracle. Cuenta con 20 episodios. Salió en emisión el 16 de octubre del 2019 al 18 de diciembre del 2019, o sea que tenemos poquito que terminó. Vamos a ver la historia de dos estudiantes, Xiang Haojin y Yun Ki-gu. Es completamente escolar. Vemos a un Xiang Hao totalmente extrovertido y popular con su novia, y a un Xu Qingu, es un niño introvertido, totalmente dedicado al estudio, un nerd, por así decirlo. Vamos a conocer un poquito más de su historia y de cómo ellos se llegan a enamorar. ¡Ay, esto es realmente hermoso, hermoso, hermoso, hermoso! Esa historia comienza nada más y nada menos que con estos dos chicos, donde Xiang Yao está él con su novia acá, pues en la enfermería sabroseándose. Y resulta que llega Yu Jingu. Y pues él duerme a la hora del almuerzo. Esta nerd que se la pasa estudiando, entonces pues él a esa hora aprovecha para dormir. Es un niño completamente dedicado al estudio. Se ha esforzado demasiado por tener una beca, tener una calificación perfecta. Pues ya saben, en Taiwán es muy similar las calificaciones que en China y en Asia son por tablas. En general, se necesita estar en los primeros lugares, estudiar mucho para obtener una beca, ya que él económicamente pues no tiene con qué. Él no tiene papás, fue criado por su tía, pero él se independizó para no ser como que una carga para su tía. Entonces todo el conflicto empieza por la novia. Eso es lo más interesante, lo más divertido, porque empieza por la novia. La novia en primero pues está andada con Xiang Hao, y resulta que después le empieza a gustar Yu Jingu. Y por esa revancha y rivalidad que hicieron y todo este relajo, pues resulta que Xiang Hao se da cuenta que le gusta a Yu Jingu. Algo súper extraño, porque empieza a acosarlo, empieza así como que a hacer su talón de Aquiles, le empieza a hacer sufrir y todo eso. Y cuando menos se dan cuenta, se preocupa. Todo fue porque él tiene que tener un récord de asistencia perfecta y no lo deja llegar a clases a un examen, y él lo golpea y no entiende el por qué se esfuerza tanto cuando él es un descuidado. No le importan las calificaciones, le va muy mal, tiene muchos problemas con sus papás, pero a la vez financieramente él puede tener lo que quiera porque tiene sus papás, porque le dan todo. Entonces el ver esa preocupación en Yu Jingu lo empieza a ver de otra manera. Entonces empieza a conocerlo, y cuando menos se da cuenta, pues ¡fum! Resulta que está enamorado de Yu Jingu. Ahora, vemos la segunda parejita. ¡Ay, Dios mío, esa parejita! ¡Wow, wow, wow! Vemos a Sung Hoo Kim y a Lu Hee Kam, en donde Sung Hoo es el mejor amigo de Xiang Hao, y Lucy Han es pues alguien ya no tan joven. Es un chavo que ya tiene pues una independencia económica, él trabaja, tiene su negocio y va mucho al gimnasio, que es donde Sungwoo le ayuda a su primo como que a la limpieza y se enamora de él. Es como su crush. Entonces empieza pues, que a tomarle fotos. Él está muy, muy enamorado del chico. Pero, no sé, hay algo en Luji que dice como que ese niño tiene algo, ¿verdad? Entonces, ¡ay, Dios mío! Me encanta esta relación. Ellos nos regalan unas escenas bastante, bastante candentes. Hay una escena en las duchas en el gimnasio. Si me preguntan, sí. Si llegan a ser pareja, pues resulta que el puberto este de Sungwoo logra conquistar al muy bien cuadriculado Luji Han. O sea, es delgado pero marcadito. O sea, sí lo saben, hay escenas sin playera bastante buenas. Y hay una escena que tengo que decirla, lo siento, es una escena en las duchas del gimnasio que wow. Es la primera vez entre ellos dos y se le nota la experiencia a Luji Han. Déjenme les digo, la imagen no muestra la mitad del cuerpo, pero wow, muy buen cuerpo los dos. Muy marcaditos sus cuadritos. Y véanla, tienen que ver, hasta me dio calor a mí. La otra escena candentosa es, bueno, Xiang Hao y Yoon Hee-woo han, pues como que logran ya tener una relación, logran entender sus sentimientos. Hay una escena muy muy romántica en donde ya después de tanta insistencia empiezan a darse cuenta que hay un amor mutuo. Esa escena es muy muy muy tierna. Xiang Hao va a recoger a Yoon Hee-woo a su trabajo y lo lleva a dar la vuelta en bicicleta así, y lo lleva como a lo alto, un mirador y lleno de luces, y le prepara como un té o algo así, y es tan romántico esa escena, es muy muy muy romántico, y es como que la primera vez que se besan como una pareja. Ya antes Xiang Hao le robaba piquitos así, besitos, piquitos a Xinhyu, y él se quitaba, y en esta ocasión no, él lo besa y es correspondido. Otra escena así romanticona es entre Sungwoo y Lun Shihan. Ay, muy romántica, en el puente en Año Nuevo. Wow, sí chicos, sí, el niñato ese logra darle el anillo de pareja en donde formalizan ya su relación. Ay, es tan romántico eso, es tan bonito porque a pesar de que es un niño, como así lo ve Luji, se da cuenta que realmente lo ama demasiado y no va a sufrir como tantas veces ha sufrido. Hay una escena bastante graciosa en donde Xiang Hao se enferma, está muy muy mal, tiene fiebre. Entonces Yoon Hee-woo, pues muy preocupado por él, pues va y lo visita a su casa y oh my gosh, no hubiera ido. Oh no, sí fue a ver. Xiang Hao ya le tenía tantas ganas a Yoon Hee-woo que entre su enfermedad y la fiebre y la temperatura, pues sí señores, lo manosea y logra que tengan ahí una acariciada entre ambos. Se ayudan. Dijo Yuji Hum, solo nos tocamos. Pero Yang Hao piensa que estuvo soñando cuando se da cuenta que fue verdad, que lo hizo que terminara, o sea, que los dos se dieron una ayudita manual. Él estaba muy emocionado, pero Yoon Hee-woo estaba muy asustado. Pero ahí no queda todo. Tenemos otra escena bastante candente en donde ellos llegan a la casa de Xiang Hao porque los papás, pues como ven que Yoon Hee-woo empiezan a apoyar mucho a su hijo para que estudie, entonces pues invitan a comer. Resulta que llegan Jian Hao y Yu Hibo y no hay nadie. Y empieza Jian Hao a quitarse la playera y le empieza a besar y empiezan a toquetearse. Y en el sillón empieza a quitarse la camisa y todo empieza a calentarse y ellos están aquí en pleno fajezón, muy apasionados, y ¡pum!, que llegan los papás. ¡Ah, sí!, llegan los papás y se arma un relajo, se arma, pues ya sabrán, los papás súper en contra, los separan, pelean y castigan a Jian Hao. Pero pues Jian Hao saben que es rebelde, es muy, muy rebelde. Oh, esas son las escenas candentosas. Ay, dentro de esta serie vamos a ver un cameo de un actor que salió en History en la primera temporada. Este actor lo vemos en History 1, en donde son hermanos y él es un artista. Se enamora del hermanastro. Entonces vamos a verlo ahí como pariente. Es familiar de Lujihan, del señor, dice Jian Hao. Ya ven que en Taiwán, pues cuando es una persona ya adulta, pues ya le hablas como con una formalidad. Y le dice Jian Hao a su mejor amigo Xunbu, es que él es como tu tío. Y le hace, no, es mi hermano, hermano mayor, pues. Pero es muy gracioso. Bueno, realmente las dos parejas son muy buenas, tienen mucha química y tienen todo. Esta serie tienen que verla porque necesito que me digan si yo nada más vi algo extraño en esa serie. ¿Por qué? Porque Jian Hao tiene a otros tres amigos, pero dos son gemelos. Y hay un gemelo que está en el mismo grupo que Yu Hi-hun, que a mi manera de ver, ese gemelo está enamorado de Yu Hi-hun. Necesito leer el libro, la verdad no lo he encontrado, porque quiero saber si realmente fue eso o fue solamente mi intuición. Así es que necesito que la vean y me digan si nada más fue mi manera de verlo o realmente uno de los gemelos está enamorado del flaquito, que es Yu Hi-hun, del nerd. Así es que para que me hagan saberlo. Ay, esta serie la van a encontrar en Viki, pero solamente está subtitulada en español hasta el capítulo 8. Nada más que en Viki vamos a ver como que dos capítulos por uno. O sea, en la manera normal se fueron viendo 20 capítulos, pero en Viki solamente van a encontrar 10. ¿A qué me refiero? Que dos capítulos hacen un capítulo en Viki. Bueno, en Viki hicieron solamente 10 capítulos. O sea, los 20 los metieron en 10. Mucha gente quedó como que no muy satisfecha con el final. Déjenme les digo, les voy a hacer spoiler. Sí, el final es muy triste, muy muy triste. Pero yo siento que es como que, pues en esta vida nada es color de rosa, es muy real. Me gustó por eso. Supuestamente iban a hacer un final alternativo. La verdad no se sabe y no creo que ya se haga. Pero bueno, hay algo muy, muy curioso, porque yo en el capítulo final hay un personaje que no sé si Jian Hao lo está imaginando o realmente hay como una persona que se parece mucho a Yu Hi-hun. Entonces necesito que la vean y que me digan el capítulo final. Sí, es algo medio extraño, medio controversial, así es que véanlo por favor para que me comenten a ver qué pasó en ese final. Entonces ya tienen varias situaciones que buscar dentro de esa serie. Bueno chicos, espero que les guste esta recomendación. Vimos a History en la temporada número 3. Tenemos estas dos series. Realmente son dos series buenísimas. La serie, la temporada 3, yo creo es una de las mejores. No, es que History tiene, yo creo, todas son muy buenas. Nada más que en la temporada 3, déjenme les digo que sí. Sí, señores, nos regalan más besos, más apasionados, más escenas, más candentes y un poco más de sal y pimienta al BL. Bueno, pues gracias. Gracias, History. Bueno, chicos, sigan escuchando aquí el podcast desde Closet en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Una nota más en Desde el Closet. Canciones de K-pop que cuentan historias LGBT. One More Day, Sistar. Sistar, este gran grupo de chicas, no tuvo ningún miedo en publicar esta canción, que fue calificada para mayores de 19 en Corea del Sur. One More Day muestra claramente cómo dos mujeres mantienen una relación en secreto, y una de ellas está atrapada en otra relación con un hombre abusivo, del que es muy difícil huir. A pesar de que la producción de este MV ha sido maravillosa, ya que se puede ver como una película de acción, lo que queremos resaltar es el amor, apoyo y devoción entre estas mujeres. Una declaración absoluta que las lleva al trágico e inesperado final. Si quieres saber más, quédate en Station K-Pop, un viaje auditivo por aquí. Run from my jail. 싶은 노래를 부 You know this feeling 나나나나 yeah 나나나나 사랑 못할 거라 생각해 가끔 화려해 감춰진 모습 정말 모든 걸 지워준다 해도 Someday 다 그렇게 된다도 Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y llegamos a una nueva recomendación aquí en Desde el Closet. Hemos venido manejando varios fanfic, pero ahora queremos recomendarles un webtoon. Como saben, los webtoon pues son mangas virtuales. Esta aplicación que se originó allá por Asia ya ha llegado aquí a Latinoamérica. Está en español. Hay varios webtoon en español y muy buenos, déjenme decirles. Está muy entretenido. Si no quieren descargar la aplicación, lo pueden hacer en línea. Buscan en Google webtoon en español y les va a aparecer las páginas oficiales. El que queremos mencionarles en esta ocasión es demasiado increíble, es muy bueno, la verdad la trama es muy buena. Se llama Cuatro Corazones y estamos hablando de Grillo, Mariel, Gaby y Martina. Oh, sí. La verdad, cuando empecé a leer este webtoon fue muy interesante. Creo que es uno de los primeros que encontré así de la nada y me piqué con la historia. Ya van en la segunda temporada actualizando en inglés. En español pues se quedan en la primera temporada, ahorita está en un pequeño receso y el 27 de abril ya lo podremos leer otra vez. Pues qué les digo, sufrir el amor de la chica de tus sueños, el confesar tu sexualidad a tus padres, descubrir que tu hermana es tu mayor rival en el amor, pues hacen que la secundaria esté llena de retos, ¿no? Estos problemas emocionales que te surgen en la secundaria, ya no sabes si resolverlos, si pasar de año, cómo arreglar las cosas dentro de tu familia, con tus amigos, y lo podemos ver en la historia de Grillo. Fíjense que el capítulo 1 inicia mencionando que Grillo pues siempre tiene la competencia que es su hermana, o sea, dentro de su familia. Que si es más hábil, que si es más rápida, que si es más fuerte, ¿no? Entonces llega un momento en el que llega su hermana, que se llama Micaela, y le dice a sus papás, ¿saben qué? Me gustan las niñas, ¿no? Y sus papás son con cara de, espérate, tenemos que hablar, pero Micaela les dice, no, o sea, yo les estoy diciendo porque ya tengo una novia y quiero presentárselos. Y todos se quedan así en shock, ¿no? Entonces Grillo se queda esperando a ver quién es y cuando ve, tómala, ¿no? Que es Mariel, la chica que le gusta a Grillo y que nunca se le había podido confesar. Entonces pues crea una trama demasiado interesante porque Grillo no sabe qué hacer, se desanima muchísimo, no quiere ir a la escuela, no quiere ver a Mariel ni a su hermana. Trata de conseguir a otra chica que van a leer en el webtoon para tener una relación y poder superar a Mariel. Y llega un momento en el que dice, no, o sea, no funciona así, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer, no? Y es cuando entran Martina y y Gaby a esta historia. Aquí adelantándoles un poquito, Gaby es gay, entonces, ¿qué pasa, no? Estamos con la intriga si Gaby está enamorada de Grillo, ¿qué va a pasar con Mariel? Porque Mariel llega un momento en el que como que quiere ocultar la relación con Micaela, pero a la vez se siente mal de que este Grillo ya no le esté hablando, entonces hay un caos total. Este Whipton se actualiza todos los lunes por la noche, no, los domingos en la noche, y está todo el día lunes en la aplicación de Whipton, en español, en inglés, si ustedes lo quieren leer lo pueden buscar. Está más adelantado, ya va en la segunda temporada y lo actualizan, si no mal recuerdo, los miércoles, pero pues no hay ningún problema, lo pueden leer ahí sin problemas. Si ya lo han leído, pues pueden seguir comentando aquí qué les ha parecido, si les ha gustado, y si tienen algún webtoon relacionado, pues menciónenlo. Gracias por escucharnos aquí en Desde Closet, solamente por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah, we're breaking all the rules. Turn it up, turn it up, turn it up. 시간이 없어. Turn it up, turn it up, turn it up. Let's go. 우린 어느새 눈동자 속에서 빛을 잃은 줄도 모르고 절망 앞에 익숙해진 행성 어둠 속에 핀 디스토피아. This is not a dream. This is not a game. Burn it, burn it. This is super real. Get on now, you're dead. Turn it up, turn it up, turn it up. 눈을 뜨고 봐. Alright. 그 순간을 놓치지 마. 이렇게 흘러가겠지. 이토록 아무 의미 없게 희망이 사라져버린 속삭임. 모든 게 널 시험해 빠져들게 하겠지. 하지만 널 비워내. 어차피 이곳은 extreme, extreme time. Cause I. Let's break all the rules. 흐르는 그 눈빛은 criminal, criminal, criminal, criminal. Let's break all the rules. 무력한 목소리도 criminal, criminal, criminal. 너를 깨워 세상이 널 비추는 그 거울 속에 스스로 널 가둔 틀을 부수면 돼. I feel the burning, burning, burning, burning. 지금이 그때야 breaking the rules. It's cool breaking the rules. Shake each other in flame. 둘러싸다간 데이지. 나 내가 원하는 게 돼. 그린대로 보여 내 미래엔 눈 감고도 내 brain 우측까지 맨맨 보내버려 breaking. 난 내가 꿈이 돼 이제 cause I set that core pitch checkmate. 어떻게 바꿔야 할지 그냥 난 이대로가 편해. 진심이 아닌 걸 알아 솔직히. 현실은 늘 가혹해 소명하게 만들지. 하지만 널 비워내. 어차피 이곳은 extreme. Let's break all the rules. 기밀은 그 눈빛은 criminal, criminal, criminal. 나왔던 지붕 또 너의 약속 이제는 can't disguise 날 지워 won't compromise my day well quiet girl I see you stand cause we all can start again I'm going through Recomendación de libro. Hoy, como recomendación literaria, les traigo el libro de Wolfson, también conocido como La canción del lobo o El canto del lobo. Su autor es T.J. Cooney y se publicó en 2016. Esta historia es un poco larga, he de admitirlo. Consta de 700 y algo de páginas. Y pues, ¿qué les podría decir? Esta historia se puede leer rápido porque la escritura de la autora es fácil de leerla. La trama te llama la atención y si ya vas comenzando a tenerle cariño a los personajes, eso es lo más fácil que podría sucederte, haciendo que, digamos, te tarde 2 días o máximo 3. Dependiendo del tiempo también que tengas de ocupancia. Yo en ese momento en que lo leí, me lo leí en 2 días porque no tenía mucho que hacer. Entonces, tomando la calculación para aquellas personas que tengan que hacer otras cosas aparte, podría ser de 3-4 días, pero es muy bonita la historia. La trama en sí se desarrolla por 2 personajes que son Joy y Ox. El personaje así principal, el que da, digamos, su punto de vista es Ox, ya que desde el inicio nos presenta a un niño de 12 años que fue dejado por su padre. su madre tiene que trabajar doble tiempo y con la idea de que las personas van a hacer mierda su vida, en cierta forma, en cierta medida, y espero que no lo tomen a mal porque es un horario familiar, pero así es como lo dice el padre. Literalmente las personas solo van a llegar a deshacerle la vida a Ox. Desde el inicio el padre se lo menciona y Ox crece con esa idea, y déjenme decirla de que él lo repite mucho y me sentía un poco mal porque el personaje es un personaje que yo le he tomado cariño, y verlo pensar en que las personas le van a hacer mal, que van a fregar su vida, no me gustaba realmente. Y gracias a otros personajes que van, digamos, creciendo al entorno de Ox, él va comprendiendo de que aunque el padre le haya dicho eso y aunque en cierta forma fuera real, en realidad él seguía vivo y podía hacer de su vida lo que fuera. Lo que significaba de que si lo, digamos, truncaban o ocurría algo, él tenía la oportunidad de levantarse y seguir. Bueno, ahora de los personajes en sí, hay personajes como principales pero que son secundarios, que son como Maggie, que es la mamá de Ox, Curtis, que desde el inicio lo odio, que es el padre de Ox, Gordon, que es el hermano padre amigo de Ox, Joy, que es como el amor principal de Ox, Mark, que es con el primer, digamos, Bennett que tiene contacto, Carter, Kelly, Elizabeth y Thomas. Thomas es uno de los personajes que ayudan a Ox a sobrellevar esa carga que él sentía, esa situación de que él tenía que estar solo y que solamente si se mantenía con la mamá todo iba a estar normal, no iba a haber ningún tipo de situación que pudiera fregar su, digamos, estabilidad emocional. Pero Thomas le permite crecer a Ox, le permite sentir de que esa figura paterna no se fue, sino que la tenía en Thomas. También tenemos otros personajes que son como Richard, que es el personaje malo de la trama, Robbie, Jesse, Rico, Chris y Tanner, que son los compañeros de trabajo de Ox. Para recapitular la historia, yo la he tomado en tres partes, ya que nos presentan a un Ox pequeño de 12 años, un Ox joven de 16 años y un Ox de 26 años. Entonces yo he hecho o intentado verlo en esas tres fases, aunque hay una fase también que es la fase de 23 años, pero preferí mejor dejarlo de 26, 16 y 12, ya que en un inicio vemos cómo él es abandonado por su padre, que es Curtis, deja a la mamá y le deja esa gran idea que les mencioné desde el inicio, de que las personas iban a ser un desastre con su vida, y que Ox vivió con eso. A la edad de 14 años, él llegó donde Gordon, le pidió que le ayudara, él le hizo el favor, le prestó dinero para pagar la hipoteca de la casa. En ese momento Ox comenzó a trabajar. De 14 a 16 años él trabajó ilegalmente, por así decirlo, hasta que él cumplió 16 y consiguió una camisa. Ox siempre menciona la camisa a la edad de 12 años. En los primeros capítulos menciona la camisa que el papá había tenido y que él se sentía alegre por ver esa camisa porque tenía el nombre del papá. Cuando Ox cumple 16 años y le entregan la camisa, es como el momento más lindo para él, el momento más importante para él, porque ya es un niño, un joven de 16 años, que ya puede trabajar legalmente y que puede ayudar a su mamá a pagar las diferentes cosas de la casa. Entonces es muy lindo esa parte porque se lo dan como regalo de cumpleaños. Gordon se lo da y yo me sentí súper feliz al leer esa escena. Yo dije, ¡madre de! Entonces, bueno, en ese mismo momento, él conoce también a Mark, que es el primer personaje, o el primer Bennett, como les dije, que tiene relación con él. Hablan un poquito en la cafetería donde la mamá de Ox trabaja, y al final le termina diciendo de que él va a ser su primer amigo. En general, o sea, tenemos a Tanner, a Chris y a Rico como amigos de Ox en el trabajo. pero ya, digamos, un amigo en particular por fuera nunca había tenido Oxxo. Entonces Mark se convierte en sí en el primer amigo fuera de su círculo que él conoce y que entabla una relación de amistad. Luego después Ox, por azares del destino, se encuentra con Joy. Joy es un chico de 10 años, se nos presenta, porque también hay ciertos cambios en el personaje de Joy, porque se nos presenta un niño de 10 años, un niño alegre, divertido, que después comenzamos a ver qué es lo que le pasó al pequeño, qué es lo que le ocurrió y por qué los papás se sorprendieron mucho al ver de que él se relacionaba con Ox. Un niño de 10 años que el día siguiente le regala su lobo. Un lobo muy importante en esta trama, que no le voy a decir el significado porque si no es como arruinar la magia del momento. Entonces eso es una cosa muy linda que comienza a surgir en una amistad. Este es como les dije, la segunda parte, que ya sería como la de Ox de 16 años. Se puede ver la amistad que va surgiendo entre Ox y Joy, a tal grado de que los padres de Joy le revelan el secreto, un secreto de la familia, algo que muy pocos conocen, y que si conocen es porque realmente le tienen aprecio a esa persona y lo consideran parte de su manada. Entonces, después de eso vemos la integración de Ox a la manada. El desarrollo también que tiene Ox con otro personaje que es Jessie. Jessie es una chica muy divertida y hermana también de Chris. Este personaje en un inicio no me caía muy bien, pero creo que después me cayó bien después de que ya no fue novia de Ox. Pero en este momento ella se convierte en la primera novia de Ox, el primer amor que tiene él. Y vaya, comienza a desarrollarse su relación. Se comienza a ver las cosas que él va sintiendo por ella. También la relación que está surgiendo de amistad con Carter y con Kelly, que son parecidos de la misma edad que él cuando los conoce. Comienzan a tener aventuras con la familia de Joy. Comienza a saber qué es sentirse parte de una manada, de una familia. Y también vemos el crecimiento que tiene Joy y al mismo tiempo Ox en este periodo, hasta la edad que digamos cambia con la tercera parte, ya que en este momento Ox no se da cuenta de que Joy va cambiando, hasta que he de decirlo aquí que Ox para este momento ya había terminado con Jessie. Quería dar ese punto porque no lo había mencionado. También había tenido relaciones con otros chicos, porque en el tiempo en que, digamos, Ox va creciendo, se va dando cuenta también de que no solamente le gustan las mujeres, sino que también los hombres. Entonces, ya entrando en, digamos, la mitad de la segunda parte, Ox va viendo de que Joy va cambiando y va siendo como un chico que le está llamando la atención. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Don't be careless. 위한 룩캑스 살짝 걸친 선글라스 포즈를 잡아볼래 터지는 카메라 플래시 원하는 걸 말해 우리 방식대로 해 절대 멈출 수 없어 Now we're coming to you 그대로 팅팅팅 멋대로 팅팅팅 어디로 칠지 나도 모르지 즐겨봐 팅팅 그대로 팅팅팅 멋대로 팅팅팅 상상만 해왔던 everything 신나게 팅팅 그대로 팅팅팅 멋대로 팅팅팅 어디로 칠지 나도 모르지 즐겨봐 팅팅 그대로 팅팅팅 멋대로 팅팅팅 상상만 해왔던 everything 신나게 팅 cause I'm me. Keep your eyes on me. Only you and me. 지금 이 순간 너와 나만이. Focus on me. Only you and me. Now focus on me. Focus on me. Focus tonight on me. 망설이지마 너는 똑바로 봐 내 눈. Just let me love you. Let me love you. 망설이지마 너는 똑바로 봐 내 눈. Just let me love you. Let me love you. Oh, yeah. Recomendación de libro. Con la tercera parte, ya que en este momento Ox no se da cuenta de que Joy va cambiando, hasta que, he de decirlo aquí, que Ox para este momento ya había terminado con Jessie. Quería dar ese punto porque no lo había mencionado. También había tenido relaciones con otros chicos, porque en el tiempo en que, digamos, Ox va creciendo, se va dando cuenta también de que no solamente le gustan las mujeres, sino que también los hombres. Entonces, ya entrando en, digamos, la mitad de la segunda parte, Ox va viendo de que Joy va cambiando y va siendo como un chico que le está llamando la atención, a tal punto de que uno de los hermanos de Joy, que es Carter, lo termina molestando. Entonces, en este momento, tanto Joy como Ox comienzan a mostrar sus sentimientos y Joy comienza a cortejar a Ox. Ese reconocimiento de cortejo, por así decirlo, también lo mencionan por el lobo que les mencioné al inicio, que Joy se lo da a Ox. Entonces, todo esto, lo que está pasando, da como una pauta para que se desarrolle una pequeña trama que es sobre cómo es que Joy va a ir cortejando a Ox. Pero esto se acaba en el momento en que ocurre una desgracia, que es a manos de Richard. No voy a decir qué ocurre en sí, pero eso destruye a toda la manada, a toda la familia, causando de que Joy, Carter y Kelly se vayan en búsqueda de venganza y dejan al pobre de Ox con la mamá y con Mark en, digamos, en donde ellos estaban, que es el pueblito. Esto hace que haya también un quiebre en la relación de Ox y Joy, debido a que este prefiere ir por venganza en búsqueda del tipo que destruyó a su familia. Eso también nos muestra cierta forma que es la mitad de la segunda parte, porque como les mencioné, yo las había dividido en tres partes. La segunda parte se divide en un lado bueno y un lado malo. Entonces aquí es donde se desarrolla el segundo lado malo, que ya es donde también podemos ver el crecimiento individual de cada personaje. Ox, por un lado, también descubre de que él es un hombre alfa. ¿Qué quiere decir? De que él no es un hombre lobo, pero sí tiene la aura de ser un alfa, de ser un hombre importante que pueda hacer una manada. Entonces, eso ocurre en esos 3 años, porque transcurren 3 años para poder explicarles ya la tercera parte, que ya sería más que todo el reencuentro de nuestros personajes. También entra aquí en esta mitad de la segunda parte otro personaje, que es Robbie. Robbie es un chico muy lindo, es casi de la misma edad que Ox, pero que no tiene una manada en sí, no tiene un lugar fijo, sino que es enviado a diferentes partes. Para este caso fue enviado a la manada de Ox. Él se queda ahí y comienza a tener también ciertos sentimientos hacia Ox, pero como ya sabemos, nuestro muchacho siempre está enamorado de Joy. Entonces, la etapa de Joy también se va desarrollando aparte, porque al buscar venganza, él tiene que dar más cabida al hombre lobo que él es. Entonces le da más vida al lobo, y eso hace de que la forma en cómo él va evolucionando sea más fuerte, más ágil, haciendo de que él se convierta en un alfa que pueda tener una manada y que la pueda proteger. Porque, de decirlo, hay cierto como caracterización en las familias donde los alfas no son el primer hijo, sino que eso puede variar, puede ser el primero, puede ser el tercero, o puede ser que ninguno de la familia principal sea un alfa. Esto más la situación que estaba desarrollándose permitió de que ambos se fueran creando y fueran conformándose como alfa. Además de que al pobre de Ox le tocó aguantar la separación de la manada, buscar una sanación y al mismo tiempo proteger a la manada de los ataques que estaban ocurriendo a manos de Omegas. Aquí también he de admitir que hay tres tipos, que son los alfas, los betas y los omegas. Los omegas ya son hombres lobos que se han dejado dominar por su lado de lobo. Entonces, hubieron ciertos ataques de estos que tuvo que enfrentar Ox. Y todo eso en 3 años. Hasta el reencuentro, que es, digamos, la tercera parte, que ya es donde Ox tiene que hacer reconciliación no solo consigo mismo, sino que también con la manada que se fue, que sería Joy, que sería Carter y que sería Kelly. Y después viene la reconciliación que todo el fandom esperaba, la reconciliación de Joy con Ox. Amigos, sentía la persona más living, la persona más feliz de todo ese momento, porque no solamente pude ver una reconciliación, también pude ver sexo al fin entre estos dos personajes. O sea, no fue como el típico medio cosita, sino que sí, la autora se explayó después de mucho tiempo, después de muchos momentos de ir y venir, al fin lo hizo. Escribió esa parte que todo el mundo deseaba ver en el libro, pero lastimosamente, en cierta forma, sí hicieron todo el besuqueo, el toqueteo y toda la cosa, pero por azares del destino, no podían hacer más allá de que solamente toquetearse y toda la cosa, y todo momento no puedo explayarme más que todo eso, porque hay más cosas, pero no hubo lo que se podría decir una conexión. Ahí en su mente, miren qué tipo de conexión estoy hablando. Debido a que cuando, digamos, la pareja del lobo o del alfa se complementa o lo hace suyo, por así decirlo, como que tienen una conexión a tal grado de que si uno de estos dos muere, el otro va a quedar mal. Entonces Ox no quiere eso, porque siempre piensa en que Richard puede volver y puede atacar y puede hacer algo. Ox cree de que si le ocurre algo a él, Joy no va a regresar de ese mundo al que le llaman la otra parte del lobo, porque cuando, digamos, un lobo pierde a un ser querido, normalmente para sobrellevar la pena se convierte en un lobo, no está en forma humana, y eso le pasó a la mamá de Joy. En eso pasan meses, ellos solidifican la relación y toda la cosa, pero regresa el peligro otra vez, regresa Richard a querer matar a Ox. Y aquí he de decir a Ox literalmente, porque en un inicio quería matar a Joy, pero ahora quiere matar a Ox debido a que es un alfa humano. Entonces él lo que anda buscando es matar un alfa. Entonces hace esto, busca que Ox esté solo y se comienza a armar la pelea de ese momento, la pelea que algunos estaban esperando con Joy, pero en realidad resultó ser Ox. Se enfrentan en ese momento por diferentes razones consecutivas. Yo me sentí completamente en esa sensación de que por qué no le dijo a alguien, pero en realidad también era como doble forma, y al final como que ¡ah! Un solo de Chong. Entonces ocurre eso. El final es muy bonito y divertido. Espero realmente que les guste esta recomendación. Sé que me explayé un poco y que hay ciertos cortes, pero la verdad es de que cuando uno va viendo el libro, va viendo lo que está pasando y va recordando situaciones, entonces uno va como, debería decir esto, debería decir lo otro. Entonces realmente me gustó mucho este libro, espero que les guste la recomendación. No les voy a decir cómo termina, cuál es el epílogo, porque es también bonito y ocurre cierta cosa, entonces eso podría dejárselo a su imaginación, o para aquellos que quieran leer este libro, pues léanlo, es muy lindo. Y es de decir que este libro se puede encontrar en español ya, o para cualquier persona que también le guste leer en inglés. Les diría muy en el fondo de mi corazón de que compren el libro, pero yo sé de que por X o Y motivo no tenemos dinero, tenemos que hacer otras cosas, tenemos que pagar otras cosas y algunas veces no nos queda, digamos, dinero para poder comprar algo que nos guste. Ya está una versión en PDF, pueden buscarla, no les diré dónde, pero pueden buscarla. Es una edición buena, simplemente que el formato en cómo está hecho no me gusta mucho a mí, pero para leerlo, para saber, está buena esa forma. También les quiero decir de que no es que esté apoyando ese tipo de forma, pero hay veces donde uno no puede hacerlo y tiene que buscar otras medidas. Yo soy como una persona en este ámbito de doble cara, porque en un inicio yo quiero decir de que apoyen el material de los autores, cómprenlo. Yo también desearía poderlo comprar, pero por X o Y motivo, algunas veces no se puede. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de poder comprar el libro y de poder tenerlo en físico y apoyar a la autora, pues bien, lo pueden hacer. Pero si no tienen dinero, por X o Y motivo, no les alcanza la cobija, pues entonces esta es la opción. He de decir de que, ya lo mencioné anteriormente, ya están los otros dos libros, pero lastimosamente en español no están, ni tampoco de la forma en que les estoy mencionando, que es la otra, porque solamente he encontrado el primero y el segundo, el tercero no está. Entonces, si ustedes por X motivo pueden comprar en inglés la saga, pues la pueden comprar. Si pueden leer en inglés y al mismo tiempo si tienen para comprarlo. Entonces, realmente no sé qué más decirle, más que sigan escuchando nuestras recomendaciones. Espero que les guste y que nos sigan escuchando acá en Desde el Closet, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Complex. 또 요즘 너와 함께하는 all day. Feel it like birthday. 근데 가끔 너 날다가도 몰라. 갑자기 비치고 샷건 둥. 어떤 말, 어떤 행동, 어떤 게 대체 맘에 걸려, babe. 애 괜히 물어봤다가 화인 부채질. 연애 시키란 거, boom, baby. 예술가, 그래, 예술가가 그린 그림 같아. 설명을 해줘봐. 하루 종일 뾰루 퉁. 어떤 말에도 샷건 둥. 하루 종일 뾰루 퉁. 어떤 말도 시큰둥. Hey. 넌 비쳐있고 난 사관 박스를 건네. 사랑을 하기도 모자라. 초침은 달려 out of run. Don't get salty, baby. Hit me. 둥둥둥 내 끝집 중중중 식은땀 주룩주룩 다시 들어가고 싶어 너의 둥그런 눈. 11월의 어느 날 문제를 푸는 것 같은 기분이야. 출제자 의도를 파악 못해 넌 계속 비쳐있고 샷건 둥. 네가 좋아하는 꽃 아닌 마치 코스로 자연스러운 애교 왔게 멋스러. 말투로 풀어주려고 해도 현재 우리 뭔가 좀 엉켜있어. 예술가 그래 예술가가 그린 그림 같아. 설명을 해줘봐. 하루 종일 뾰루 퉁. 어떤 말에도 샷건 둥. 하루 종일 뾰루 퉁. 말도 시큰둥. Hey. 넌 비쳐있고 난 사관 박스를 건네. 사랑을 하기도 모자라. 초침은 달려 out of one. Don't get salty, baby. Hit me. 내게 내가 하는 모든 게 맘에 안 들게 뻔해. 이제 다 알 것 같아. 하지만 여전히 넌 다른 의미로 입이 나와 있네. 그런 표정도 좋은데 우리의 시간은 짧아 너네 네가 싫어하는 모든 거 다 지울게 얼른 보고 싶어 너의 보조개 이제 그만 시큰둥 들어선 클럽 클럽 시간은 남아도 새벽 다시 다시 구석바에 앉아있던 그늘인 손목에 레몬 재시 재시 She was smoky girl 조명에 붉은 머리결 슬퍼 보이던 눈가에 번진 상처 Smoky girl. Que no los podía abandonar. ya habíamos mencionado una recomendación de Whipton, pero ay, es que no puedo dejar pasar recomendar sobre fanfic. O sea, yo y los fanfic, no sé, desde que los descubrí de los años 2016 no puedo dejarlos. Este fanfic que les voy a recomendar es muy muy tierno, pero también es intenso. Anteriormente les habíamos hablado de Champek, ya saben, ¿no? Los fanfic donde Chanyeol pues es el que se ve acá bien cool, pero es bien bobo, y Baekhyun bien tierno, pero déjenme decirles que tiene su lado malvado, no sé, me gusta ese lado malvado. Pero, ¿qué creen? Quiero hablarles en esta ocasión de un fanfic que fue recomendado por un radioescucha. Si ustedes tienen fanfic que quieren que hablemos, háganlo, recomiéndenoslo para pues poder fangirlear a gusto, ¿no? Nuestra querida radioescucha nos recomendó Cómo sobrevivir a Luhan y no morir en el intento. O sea, el nombre es demasiado increíble y original. En el caso de Sehun, pues se me hace como que el chico rudo, serio, inexpresivo. Y Luhan es un amor de, o sea, es un amor de persona, se ve súper tierno, es demasiado lindo. Este increíble fanfic tiene 24 capítulos y está terminado, lo bueno, o sea, no nos dejan con intriga. Los capítulos tienen títulos demasiado tiernos, por ejemplo, se llegan a llamar Cómo sobrevivir a un casual encuentro, Cómo sobrevivir a su simpatía, tristeza, celo, rebeldía, etc. Entonces, ay, Luhan es un amor, Sehun es un amor en este fanfic. Es increíble. Esta comedia romántica, con un contenido explícito, habla de manera casual cómo se conocieron en la preparatoria. Sehun estaba en su último año y pues estaba preparando para su examen final. Entonces todas las tardes se las pasaba en la biblioteca, ¿no? Era un ratón de biblioteca este chico. Pero Luhan pues apenas estaba comenzando su ciclo y solo iba a pasar pues el rato ahí en la biblioteca. Algo que amo de este personaje es de que es un friki. Otaku, ¿no? Es de los nuestros porque se la pasa leyendo también mangas. Es increíble. Entonces, Sehun sabe que Luhan es alguien bastante especial. Por ello se ha enamorado de él. Se enamora tan lindo. Y sin embargo, pues nunca pensó que estar al lado de él, pues 2 años menor que él, de hecho, sentía una montaña rusa de emociones, ¿no? Los altibajos, decíamos, pasar a ese lado tierno, a ese lado agresivo, a ese lado celoso, o hacia el lado romántico. Entonces, este fanfic, los capítulos están comprensibles de leer, o sea, están cortitos. Si tú vas en el transporte, si tienes mucho trabajo, estás en la escuela, los puedes leer muy muy fácilmente. Y la verdad es de que te van a gustar. La chica escribe demasiado bonito, entonces la forma de leerlo se te va a hacer demasiado sencilla. Te va a gustar, te vas a enamorar. Y las características de los personajes hace que te enamores más de la historia. Porque Sehun, a pesar de ser el chico como que sangrón, podríamos decirlo, serio, ¿no? Y que no le hace caso a los demás, llega en el momento en que Luhan, que es todo lo opuesto a él, lo enamora. Y eso es demasiado tierno. Entonces este fanfic les va a parecer súper increíblemente genial. O sea, yo voy en el capítulo 14 y lo amo. Amo este fanfic. Creo que es uno de mis favoritos de esta couple, la verdad, es una de las favoritas dentro de EXO. Me gusta mucho. Entonces, léanlo, les va a gustar. Si tienen ustedes fanfic relacionadas con EXO, con Super Junior, con BTS, con TXT, o de chicas también, ¿por qué no? Entonces pueden dejar aquí sus comentarios para que nosotros hablemos de ellos y pues fangirlear juntos. Y quédense aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por ahí. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. 천천히 막 랄랄랄랄랄랄랄리 영원히 넌 랄랄랄랄랄랄랄리 안 오게 지금 맞는 게 모든 건에 한없이 도돌이 펴지고 over, over. 넌 내 감정을 능숙하게 다뤄 완근마저 조절할 줄 알아 당겼다가 밀었네 여렸다 또 강하게 본능 대로 연주할 줄 알아 새까만 건 바늘 두드릴 때 새하얀 건 반사일로 갈 때 목소리 악상이 피어나 No no no no When you play on my piano I go go go Crossing over 선을 넘어 넘어 하나 된 너와 나 숨을 섞어 장르를 바꿔 한 번만 더 다시 어어어 넌 반응차이 미묘함을 알아 구렵 사이 조화를 만들어 멋진 듯 우아하게 즉흥적과 감하게 이 관계를 견주할 줄 알아 새까만 건 반을 두드릴 때 새하얀 건 반사일로 갈 때 몹쓸 악상이 피어나 No no no no When you play on my piano I go go go I like it when you say it, don't stop. Yeah. Like it when you say it, don't stop. Do it to me, do it to me, do it to me, do it to me, do it to me, do it to me. I like it, don't stop. Yeah. I like it, don't stop. 빨라져가는 템포 위에 우리 둘 따라드화의 코드마저 맞는 중 이걸 표현하기는 세상에 나치가 없는 듯 새까만 건 반을 두드릴 때 새하얀 건 반사일로 갈 때 몹쓸 악상이 피어나 No no no no When you play on my piano I go go go 그 새까만 눈동자로 날 볼 때 색다른 톤이 날 자꾸 부를 때 온갖 기대가 피어나 No no no no Silence. Finally, finally, finally. 이제야 알았어, baby. 널 만난 이유로 왜이래? 모든 게 특별해, always. 드디어 만났어, baby. 이번이 마지막, maybe. 이 느낌 모든 게 완벽한 걸 꼭 마음에 들어. 세상을 바꿔준 hero 걱정은 하고 싶지 않아 no way 너랑 간다면 지구 끝까지 on and on 잠들었던 내 영내 다른 날개로 기다렸던 네가 온 거야 짜릿한 느낌이야 넌 아무런 생각 안 나 네 눈을 바라보면 이런 맘 처음이야 채워줄게 혼자인 밤 안달난 사람처럼 보여도 난 괜찮아 oh 괜찮아 솔직하고 싶어 조금 더 가까이 와 궁금해서 잠이 안 와 How do you feel now 미치겠어 구름 위를 건너 기분 나 같은 목소리로 불러줘 내 이름 Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más aquí en Desde el Closet. Tenemos muy buenas recomendaciones para todos nuestros queridos radioescuchas. Desde el gran anime de hiperventilación, que la verdad es romántica, este amor entre dos compañeros de secundaria nos dejará con ganas de verla una y otra vez. La producción es demasiado buena, la verdad, además de que la historia es fantástica, la producción del anime es encantadora, entonces les va a fascinar. Así también como la recomendación del libro Wolf Song, que pues está lleno de fantasía y boys love, nos conduce a ese maravilloso mundo de donde podemos ver el amor entre los dos protagonistas en varias facetas, desde ese amor como amigos hasta el romántico. También no podía faltar la gran mención de la tercera temporada de History. La verdad es de que los episodios de esta parte basados en el sudeste asiático y el tráfico de drogas, pues podremos ver tanta emoción con la acción, el drama, el romance y humor de esta gran pareja, y pues en esta cuarentena nos va a caer como anillo al dedo, la verdad. También hemos conocido que dentro de K-pop hay contenido de LGBT, y estas dos canciones que se presentaron, la verdad es de que no es posible dejar de tararearlas. También tenemos una recomendación nueva acerca de un webtoon para que te enamores con estos cuatro corazones y pues puedas solucionar tus problemas junto con ellos. Y de remate, no podía faltar nuestra gran recomendación de fanfic con esta couple que la verdad es un amor, el Juhan, Sehun y Luhan, la verdad les va a encantar. Esperemos que nos sigan acompañando. Si tienen recomendaciones, si ya han visto algo que les hemos presentado, les agradeceremos mucho que pues nos dejen sus comentarios, ustedes puedan compartir este gusto que tienen con nosotros y que la comunidad se haga más grande. Solamente lo van a encontrar aquí en Desde Closet, solamente por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Nos vemos a la próxima.